Da. ¿Cómo te anima un poco antes que empezar? No. Va. Venga, va. Vamos, vamos. Capitán América. Ay. Ay, ¿cuánto tiempo? ¿Qué? Tampoco hace tanto, ¿no? Bueno, que nos vimos, no. Porque podríamos haber hecho una taberna en directo, estando en la boda que se nos casó, para que no sepan. Para que no lo sepa, se nos casó Fran, bueno, Don Francisco Don Alberto, Francisco Alberto Serrano Serrano. Acosta, que aunque pareciera imposible, pues sí, se casó contra Mónica ¿Por qué dices contra Mónica? porque, a ver, es su primer matrimonio y bien. Sea, ¿tú crees que Primer siempre te casas matrimonio. contra alguien? Sí, hombre, claro. Perdón, perdón, es que Va quiero ver bien. que se vea todo bien y Va tal. bien. Sí, Vale. sí, sí. Sí. Y bueno. Desde Se aquí casó nuestras. un 4 de mayo, May the 4th, ¿sabes? Be with Desde you. aquí, nuestras felicitaciones a nuestro compañero Fran. Ah, de momento, luego ya las lamentaciones ya Bueno. llegarán, pero el momento inicial es bonito y yo creo que es bueno. Pues, Bueno. a mí yo estoy muy triste, ya lo sabéis. Sí. Para mí Fran siempre fue la coartada que yo tenía. Yo siempre, bueno, tenía referentes Hay a excusas. sí, tenía a Fran y a Froilán, conforme gente que aún, bueno, yo no me caso, pero hay más. Fran, la carta de Fran se me ha caído. Yo contaba con ella durante muchos años, ¿eh? Yo con la carta de Fran, contaba que me iba a durar tiempo. Bueno, pero Fran aún sigue ahí. Fran ya no la tengo. Me queda Felipe Juan Froilán. Y bueno, ¿Me puedes hacer un favor? ¿qué? Tenemos que ajustar la puerta ¿Por qué? para que no se despierte, ¿eh? Pero si es una taberna, ¿quién está ahí? Ah, sí, por si acaso. Por si acaso se filtra. Mientras tanto, vamos viendo. Genius World, hola. Juan Rivas, hola. Santiago Pérez, buenas cracks. Pascal, buenas noches. ¿Quién es el chaval de la izquierda y dónde está Albert y su gorra? Sí, es verdad, yo no. Humberto, saludos desde Houston. Desde Houston, ¿eh? Ojo, Houston y nosotros tenemos un problema. Vamos a empezar un poco fuertes porque hace tiempo que no hacemos taberna. A ver, el motivo por el que hemos hecho taberna, y Y esto desde Chile. tengo que decirlo yo, fue Endgame. Yo fui a ver Endgame el día de estreno. Menos mal que no me Siempre spoilearon están esto. lloriqueando. Podríamos hacer haber hecho taberna en directo desde la boda de. Y hubiese salido así, Melón. Sí, Además, es que no No, hicimos porque. taberna desde la boda, que Porque iba íbamos con con smoking. traje, Es que porque yo dijiste que no llevabas gorra. no. No es verdad. No es verdad. Era porque iba con un traje y no era. No, Fran la nos dio gente permiso. se merece algo mejor, este ambiente, que no nosotros vestidos en una boda. O sea, bueno, en fin. El tema es. Hace mucho que no hacemos taberna y han pasado muchas Culpa cosas. tuya. Culpa mía, es posible. Sí. Y han pasado muchas cosas. Así que, ¿por dónde empezamos? Oh, no, el Por título el minuto pone. de gloria, ¿no? ¿El cuál? ¿El del Liverpool? Vaya, Falta de respeto, vaya, tíos, que ya. vaya Claro, córner, ¿eh? un tío que pelea por estar en la Europa ¡Eh! League, ¿eh? Esta semana a callar. Esta semana a callar. Porque encima a Cruyff lo ha ganado Pochettino. No me hables de eso. Yo Ah. tenía un tuit, minuto, Cuéntalo, cuéntalo. minuto. Bueno, yo ya sabéis que yo soy cruyffista, laportista, guardiolista, ¿vale? Por encima de Un culé. talibán de estos, en fin. Y bueno, La gente mourinhista y yo por hace encima del Real tiempo, Madrid. desde. ¿No sabes beber? Si quieres te enseño. Intenta no ensuciar nada, ¿vale? Tienes una servilleta. No, vas tú y te levantas, le pides al camarero. No Mira, cuentes ahí, lo que ha camarero, pasado ahí, antes. ahí. No, Bueno, ahí al lado de la para, tostadora, para. que no es una tostadora de tostadas, sino es una tostadora de cosas de taberna, exacto. Exacto. A ver. Vale, pues lo que decía. Y yo desde 2010 estoy alertando que el Barça está en manos de gente mala. Pero no mala de mediocre, sino mala de peligrosa, ¿vale? Y bueno, quien avisa no es traidor Ayer hablaba con unos amigos mientras estaba jugando a LOL y me decían, los culés, dice, son la única gente que hacen doblete y les sabe a mierda. No, no es Me tanto dijo, eso, les sabe a sino mierda, les sabe a no, mierda, les porque da igual. no. Bueno, ya voy a entrar. Total, que yo pensaba, bueno, todavía pues nos queda el Ajax, que juega muy bonito y tal. Minuto 94, esto es tu historia, 94, 35 segundos, abro mi iPad porque me borré el Twitter del móvil porque está insultando demasiado a gente y pensé, para allá. Me bloqueaste. Te estás convirtiendo en mote. Sí. Me bloqueaste a mí. Y desde aquí pido perdón si insulté a alguien que todavía me sigue. No, da igual. Y preparo el tweet. En serio, 94.30. Es poético que un día después de la renuncia definitiva del Barça a sus raíces, este Ajax esté en la final. ¡Pum! Pero no. Solo faltaba pulsar enviar. 94-50. Yo miro y digo, espera que pite, ¿no? Y... Sí, Lucas Moura, tío. Lucas Moura. Con hat-trick con la izquierda, el tío es diestro. Lo echaron del PSG para que estuviera Neymar. Y marca... Y bueno, borré el tweet y me fue a dormir, porque es que ya nada podía pasar, es que era... Ha sido una semana maravillosa, espérate, que estamos hablando de lo otro, bueno, no entremos más en fútbol, que entiendo que la semana ha sido dolorosa, tú me bloqueaste, esto tienes que saberlo, ¿eh? O sea, mi amigo, él dice que me tiene animado, unas historias muy raras, me bloqueó. Voy a poner un ejemplo de no. El tema es que si nos gustó Endgame, vamos a tratarlo rápido porque quedó pasado. ¿Puedo empezar yo? No, yo como hater. Déjame. Me encantó. Vale. Muy bien. ¿Ahora yo? Sí. Para mí hay tres tipos de películas. Bueno. Las de Nolan, las que trascienden y el resto. Y esta peli es de las segundas. Vale. Debo decir solo dos cosas. La primera, me encantó. La segunda, sabéis que no soy fan del universo Marvel y dentro, bajo ese contexto, a mí me parece la mejor. Civil War me gustó muchísimo también, pero creo que esta es la mejor. Uh-huh. Y por último, mandar un mensaje. Llego tarde, ¿eh? Llego tarde porque sé que en Twitter habéis estado calientes con este tema. En ponerse a buscarle fallos de guión a una película que junta superhéroes con aventuras y con ciencia ficción... Viajes en el tiempo. Y viajes en el tiempo... es estar muerto por dentro. Sí. O sea, decir, yo con Endgame, como es reciente, quizá pues no desde fuera no se ve tan claro. Si yo, una persona me dice, escucha, he estado viendo Indiana Jones y la última cruzada y encuentro que tiene fallos de guión. Tú eres un desgraciado. Tema de la arca perdida, está muy bien, pero cuando salen esos fantasmas de la dos, ya no... No encaja, o sea, creo que, de verdad, yo insisto, en la época en la que nos movemos redes sociales y tal, yo entiendo que hay que destacar. Hay que ir en contra de la corriente, hay que ser alguien, ¿no? Porque si como decías tú, si emites la misma voz que todo el mundo, eres uno más. Cuatro días después de la premia, claro, ¿cómo quieres que decir? Oh, me ha encantado como los que... Pero los primero. No tiene sentido. Entonces yo creo que hay que intentar destacar, yo lo entiendo, lo comprendo muy bien, pero ponerse a buscarle, no, es que el fallo de guión de no sé qué, es que hay un agujero, tal cual, en una peli de aventura. No, el agujero lo tienes en el corazón. Exacto. Es que estás muerto por dentro y yo echo de menos los momentos en los que tú sabías que ibas a ver Jurassic Park y claro que había fallos ahí. Sí, dinosaurio. De un mosquito sale esto, tal cual, pero yo disfruto. Estoy en una película que estoy pasando bien y yo con Endgame lo pasé muy bien. Y debo decir, decías esto de Nolan y demás, lo dije en su momento con Wonder Woman, a mí... La escena de la trinchera Wonder Woman me parecía la escena más épica que yo había visto en el género de superhéroes. La escena, no vamos a spoilear por si alguien queda un bueno, dudo. Los hermanos Russo ya no nos dejan. Bueno, ¿sí? ¿Se puede ya? No, para mí, todos sabéis la escena. Sí. A mí es la escena más épica que yo he visto. Nunca te diré incluso en género alguno. Quizá ahora me estoy olvidando, hostia, ¿te acuerdas de esa peli Braveheart cuando tira? No sé qué, digo, vale, quizás. Pero me parece una escena tan épica que a mí me emocione eso, que yo esté con lágrima cuando no tengo el vínculo emocional que posiblemente tengáis los más fans, que yo estuviera con la lágrima en esa escena, digo, esto dice mucho. A mí me envió, me envió en Twitter, me envió un mensaje a un amigo mío que no le había gustado la película. Bueno, si no le ha gustado, igual no es tan amigo mío, ¿no? Pero bueno, es igual. Que si tal, que no sé qué, que no le había gustado nada, ¿no? Y yo le respondí y dije, el hecho de que odies las cosas populares no te hace ser guay, ¿eh? Claro. Te aviso. Sí. Te aviso ahora porque no le gusta Star Wars, no le gusta Marvel, no le gustan las pelis de Marvel, no le gusta Juego de Tronos, no le gusta nada, ¿no? Eso sí, La mejor película, Aquaman. Aquaman fue la mejor. Y Escuadrón Suicida. Esas sí fueron buenas películas. En definitiva, que nos ha... Buena película. Si no habéis visto, creo que como colofón al universo, aunque técnicamente la película de Spider-Man que sale este verano es el que sale, es el final de la fase 3 de Marvel. Si no habéis visto, creo que es un buen colofón a una oportunidad que hemos dado una gran saga. Esto lo introdujiste tú la semana pasada, bueno, el mes pasado. Semana pasada. Hablábamos en el último programa del fenómeno Vengadores. Fenómeno Marvel. De que era equiparable, sacado, comparado en el tiempo, Señor de los Anillos, Star Wars, sí. Harry Potter y demás. Las cifras, ahora nos podemos basar en datos, las cifras de taquilla son un escándalo. Están en 2.300 millones en todo el mundo. Está nada de superar Avatar. Nada. Mote tenía un factor ahí. Ya, claro. Mote, antes lo hablábamos y lo que decías, Mote, tienes toda la razón, que cuando se habla de taquilla hay que tener en cuenta... La inflación. Uh-huh. Es decir, el precio de la entrada de ahora no es... Estaba en el número 42. En el momento en el que estaba en el número 3, pues esto, teóricamente, si no tenías en cuenta la inflación, estaba en el número 42, ¿no? Uh-huh. Que sigue estando muy bien, pero claro, es que nos colaron, que antes lo contaba con Albert cuando veníamos en el coche, decía que nos colaron el tema de las entradas de cine que había que subirlas porque estaban las 3D, tío, las 3D. Ahora, películas en 3D, poquita. Bueno, yo tenía una tele, una Sony increíble con gafas 3D no sé qué y ahora la nueva que tengo no tiene 3D. Ya no, de hecho, ya no hay line-up de teles 3D. Sí. O sea, LG no tiene line-up, Samsung no tiene tele 3D, ¿no? Por algo es. Bueno, hablaremos al tema de películas y series luego, pero iniciamos por videojuegos. Ah. El minuto de gloria, ¿no? Porque después de ganar, la única compañía, la única entidad, ente que en 2019 se ha acordado de un triplete, no ha sido el Barça. No. Ha sido Sony, mostrando 4 años después un minuto de Final Fantasy VII. Pero te digo una cosa, antes de que empieces. Vaya minuto, ¿eh? A mí se me tilda de anti-Sonyer. No sé por qué las flores y las plantas no crecen aquí, pero las flores sí, decía la traducción de PSX. Sí. Y de hecho, el Switch lo sigue diciendo, porque lo estoy jugando también. Bueno, en cualquier caso, lo que vimos ahora de lo que me gustó del tráiler de Final Fantasy VII Remake es que ahora sí me suena más a un juego de PlayStation 4 o que pueda salir en PlayStation 4, cosa que lo antes me sonaba menos. Ciencia ficción, ¿vale? Un poco, me sonaba menos. También es verdad que lo que vimos... Bueno, no es exclusivo, ¿eh? PC también. Bueno, lo que quiero decir... Quiero decir que es un juego no exclusivo de Sony, que esto va a ser para más. Pero lo que suena a un juego que puede salir en la generación de consolas actual, ¿vale? Bueno, al menos el primer capítulo. ¿Vale? Otra cosa es que lo que salió en el tráiler sucede al principio del juego todo. Es la primera hora. ¿Es necesario que salga algo del final del juego en un tráiler? No. Pero cuando tú ves un tráiler de una película, que cuando ves el tráiler de una película es porque la película ya está hecha, está terminada ya, ¿vale? Te ponen fragmentos de varios momentos de la película, no solo del primer minuto, ¿no? Y aquí vimos literalmente, además, por si alguien no los identifica porque no ha jugado a Final Fantasy VII, por lo que sea. ¿No tienes la tablet? No das una buena imagen. No, pues vamos a buscar. Cuando pegaba el... ¿Tenéis que haga la taberna desde aquí? Es que no me quiero levantar más, pero es por... Albert, trae la... Y no le vuelvas a llamar tablet al iPad Pro 2018. ¿No es 2019? Entonces, bueno, sí, es el del último. Bueno, total, que si veis las cifras cuando pegaba el personaje, cuando pegaba Cloud o cuando salía Tifa y tal, pegaban por valores de 20, 30 de daño. Teniendo en cuenta que después, el límite está en 9.999 previo, puedes llegar a pegar 9.999 varias veces, os podéis imaginar cómo de pronto es eso en el juego, ¿no? Y aquí que a mí me dejó dos incógnitas. Uno, ¿qué van a hacer con el sistema de combate? Porque huele a Final Fantasy XV, ¿eh? No, huele a Kingdom Hearts 2, que por cierto, quien desarrolla el sistema de combate son los mismos responsables de Kingdom Hearts 2. Y creo que es una buena noticia dentro de lo que esto cabe. Esto es uno, que van a hacer con el sistema de combate, y segundo, yo creo que el formato episódico, que creo que ya está confirmado, ¿no? Aquí nos preguntaban, ¿eh?, qué nos parece el formato episódico. Bueno, yo, mi opinión de alguien que no tiene ni idea en este sentido, o sea, que no tiene ni información de insider para nada, es que vamos a ver una entrega primera para PlayStation 4 y posiblemente la siguiente para PlayStation 5. Yo debo decir, antes de entrar en todo eso, a mí particularmente, más allá de que se anunciara hace mucho tiempo, más allá de toda la polémica de que esto era un vendehumos, eso de tal, a mí este remake, lo que hemos visto hasta el momento y sobre todo después de este tráiler, me transmite muy buenas sensaciones. Sé que odio esta frase, pero creo que es un remake de todos los que han habido necesario. Quiero decir, ¿el de Resident Evil 2 es necesario? Pues sí lo es. Creo que es un juego cuyas mecánicas pueden ser muy trasladables a hoy en día, uh-huh, y creo que es necesario que la comunidad de jugadores, el mundo del videojuego, pueda acceder a este juego en un formato. Yo particularmente considero que Final Fantasy VII, dices que lo estás jugando en Switch, es un juego de los que hoy en día es difícil de jugar. A mí me parece que ha envejecido mal. La historia obviamente sigue siendo tan vigente como lo era. Ahora, creo que tanto por aspecto gráfico... La historia de momentos, yo, por decirlo... Es anime, Mope. Se le va la olla. Es anime. Tienes que... Volvemos a lo mismo. Es lo mismo que Endgame. O sea, al final juegan unas claves. Final Fantasy juega con las claves del anime. De la cultura oriental japonesa. Yo he jugado muchos RPGs, ¿vale? Y dentro de una cosa que sea fantasía, ¿vale? O cosas que sea coherente, ¿vale? Y hay cosas que simplemente suceden porque sí. Hablemos de Akira, si quieres. Sí, aquí Álvaro Otero comenta que a él le parece que el sistema de combate será medio en tiempo real y por turnos. O sea, yo creo que a lo mejor es un sistema como el de Xenoblade Chronicles X, que... La acción es tan rápida que te parece que es en tiempo real, pero no es en tiempo real. El X. Sí. ¿Lo has jugado? Yo. El pues tema... Es muy bueno. Y sí que tú vas lanzando comandos y son muy rápidos, pero no es en tiempo real. Porque hay cooldown, hay no sé qué. ¿Sabes? No son turnos porque es en tiempo real. Bueno, pero los turnos están disimulados dentro de los tres dados. Sí. Yo, la duda, y aquí me apoyo y comparto lo que dice Mote, y creo que todos tenemos la misma duda que nos genera esto. Final Fantasy VII, la envergadura del título es tan grande, y hablo tan grande ya no solo por lo que significa, sino como título. El hecho, yo que sé, hacer un determinados poblados en su momento en PlayStation era sencillamente un bitmap de fondo con una serie de puertas y entrabas. Uh-huh. El mundo de Final Fantasy VII trasladado a este entorno gráfico es muy grande. Sí, pero... Entonces, yo lo comparto contigo que lo que os ha enseñado son los primeros 20 minutos del juego. Todo lo que se ha enseñado es lo que pasa durante el previo del juego. Uh-huh. Si esto tiene un formato episódico y lo que se tiene hecho es casi el primero, la nueva generación no está tan lejos como para... Me parece un poco a Juego de Tronos. Me parece que vamos a adelantar esto antes de que salgan las nuevas consolas y llegará un momento que esto tendrá que ser o intergeneracional o que no... A mí el miedo que me da es que con lo que hemos esperado Final 7, al final el remake llegue en un momento que era como, para esto, espérate un par de años y lo haces ya para la siguiente. Tú vas a tener Final Fantasy, imagínate, sale en PlayStation 4 y sabes seguro, porque Sony te lo ha dicho, que PlayStation 5 va a ser retrocompatible con PlayStation 4. Sí, pero ya no estás aprovechando el potencial de PlayStation 5 para un remake de este juego que creo que merecería el mejor de los sistemas de hardware. Otra vez, después está bien, ¿qué de más trae las nuevas consolas, la nueva Xbox, la nueva Play, en cuestión de funcionalidades propias, únicas, como máquina? PlayStation 5 es muy diferente a PlayStation 4 por Xbox, lo que sea, es muy diferente a Xbox One X, en más allá de la potencia pura y dura. Porque si es solo potencia pura y dura, escalar Final Fantasy, el primer episodio, a las máquinas de nueva generación es relativamente sencillo. ¿Vale? Sí, pero yo, a mí porque me sale mal. Porque tú viste el primer tráiler. Bueno, era PlayStation 4. Pero a mí el baile de Rinoa en su momento. A mí me sabe mal que un juego de este tipo pueda ser intergeneracional. ¿Por qué? Bueno, porque creo que sea el perfil de juego que tenga que navegar a caballo. ¿Tú crees que Sony no te puede vender este juego diciendo, Eo, primer episodio Final Fantasy VII Remake PlayStation 4, comprar ahora? Y de salida con PlayStation 5 el segundo. No, pero yo creo que lo que quiere decir es que... ¿Qué? Lo que él quiere decir... Suena raro. No lo compras entonces. No, paso. Yo más que eso, más que uno sea en un otro, lo que me molestaría es... el remake de Final Fantasy VII se lleva pidiendo 20 años. todo el mundo hemos, salió hace 20 años, sobre todo cuando se pide, si te fijas, en los momentos en los que se ha pedido más, siempre ha sido en el estreno de nueva generación. ¿Por qué? Porque vemos los nuevos despliegues técnicos y decimos, ojalá con este despliegue técnico veamos ese título tan antiguo, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me jodería es que después de hacer 20 años salga en un hardware ya caduco. Pero, es como, pero no, pero no, primero, coño, Final Fantasy VII no se pide hace 20 años, que salió hace 20 años, ¿vale? Sí, sí. Vale, o sea, no se pide el remake hace 20 años, que ya salió. Perdona, desde Play 2. Pero Play 2 no había quejas sobre Final Fantasy VII, porque porque tuviste Final Fantasy X, que fue un final muy bueno. No. ¿Vale? Espérate. Y tuviste Final Fantasy XII, ¿vale? Te voy a, es que creo que has olvidado. Escúchame, que tuvo una primera mitad muy buena. Fíjate si en Play 2 ya se pedía el remake de Final Fantasy VII. Que lo primero que recibimos en Play 2 fue Dirge of Cerberus, que cuando se anunció era como que llega el remake de Final 7 y no. Uh-huh. Y se empezó toda la movida de bueno, ampliar el universo Final Fantasy 7 porque ya se estaba pidiendo. Advent Children viene de la época de Play 2. Sí. Claro, todo la petición de que quiere un remake ya es de la época de Play 2. Es, al cabo de 4 o 5 años es como, ahora, un remake ya. Pero llega Play 3 y, claro, recibes Final Fantasy 13, que recibes Final Fantasy 13 2, y la gente dice... Remake de Final Fantasy VII. Ahora. No era el anuncio de Play 3 que también hubo un corto de Cloud. Hostia, no me acuerdo. Creo que en el anuncio de Play 3 también hay un corto y dicen: habrá un remake, era no, es una demo técnica para que no sé qué. Ojo que cada vez es más difícil desarrollar un juego de este tipo. O sea, Final Fantasy XV, que es un juego. Mira, aquí lo dice Jesús Díaz: el remake nunca se ha pedido de verdad hasta la demo técnica de PS3. Yo no lo comparto ahora. Yo no comparto. Yo, acuérdate del bajón, estamos hablando de la época de Hobby Consolas Foro, Conecta Juegos y todas las redes. Acuérdate de cuando hubo el tráiler de Advent Children, que fue como la gente. Pero es una peli, queríamos un remake y esto es Play 2. A mí esto me suena más, ¿eh? O sea, Play 3, empezar con Play 3 y la gente decir, Final Fantasy 7... De todas maneras, bien. Volviendo al minuto, de tráiler, mola mucho porque yo lo estaba jugando en Switch con todos los chetos activados para recordar cosas y es difícil recordar cosas porque la traducción es muy mala. Muy mala, en serio. Yo no recordaba que fuera tan malo. Hay cosas que no entiendes lo que te están diciendo. Pero bueno, su mola fiesta, porque... Su fiesta la está esperando. Es que... Allí voy. Sí, pero es que eso todavía... Voy, vale, pero su fiesta hay, la está esperando. Hay a veces párrafos que dices, ¿qué me estás diciendo? Es que no entiendo qué me estás diciendo. Pero bueno, digo, mola porque ese mundo que vimos en el 97, tú lo podías imaginar y extrapolar. Y lo que hemos visto en ese minuto es realmente como te imaginas, Midgar, como te imaginas pues a Eris, que por cierto la tenéis que subir al máximo. No seas esos. Hay un tweet que se ha hecho semiviral con esto. Subid, esta es una foto de Eris, subidla al máximo, tal, no sé qué. Que a su vez es una copia de un tweet que se hizo mucho más viral hace el mismo clavado palabra por palabra, ajá, ¿vale? Del mismo, esta está la misma foto de Eris cuando salió en el primer tráiler. Bueno, ¿vale? Pues... Puestos, echa la broma. Hecho, si vas a ser capullo, por lo menos sé original. No. Hablando de esto... Límite 4 de Aries, muy, muy recomendable. Exacto, mini spoiler, en Smash Bros., cuando te acabas el modo arcade con Cloud, todo sale una imagen final de los personajes, ¿vale? La imagen final de Cloud sale Cloud con la princesa Zelda en brazos. Sí, en medio, sí, es buenísimo. Qué pasada. Bueno, no fue todo lo que vimos en el State of Play. Esta conclusión, estamos contentos con lo visto. Bueno, o esperanzados. Dicen que en junio habrá más. No dicen que en junio te dirán algo, te dicen, daremos más cosas en junio, que esperamos que dentro de un mes pues, te digan específicamente cuándo. Fecha de lanzamiento. Sí, fecha o lanzamiento. El formato en el que va a salir, fecha en el que va a salir. Esto es la que la gente... Y al precio da igual, porque yo creo que da igual. No, 150, da igual. Comprar, da igual, ¿no? Pero no fue todo lo que vimos en State of Play. State of Play tuvo también Medieval, que es una franquicia a la que yo considero... A ver cómo digo esto sin que suene muy mal. Es un juego... Hola, Matías, estamos mirando el chat, ¿eh? No te preocupes. Medieval era un juego que se quiso mucho en su momento, pero tal vez no tanto como la gente quiere hacernos creer en redes sociales. Como Crash Bandicoot. Como Beyond Good and Evil. Como Beyond Good especialmente... Como Beyond Good and Evil es un ejemplo muy bueno. A mí me gustó mucho. ¿Vale? No es meme, la sino gente que... rajó. ¿Y sabes? ¿Qué te cagas de Beyond Good and Evil? Cuando yo me acuerdo que estaba en el foro, en aquella época en el foro. O sea, a mí Beyond Good and Evil a mí me gusta y es un juego que a mí me gusta la forma en la que está planteado, el trasfondo que tiene. Sí. Soy un defensor. Y yo que me considero un defensor de Beyond Good and Evil, ¿vale? No he dicho ni la mitad de cosas que los haters de la época... ¡Ay, mío, bueno, ay, mío, oh, lo estoy esperando como agua de mayo! Yo... ¡Muere, muere, muere! ¡Desaparece! Te digo un ejemplo más claro de esto, ¿eh? Porque al final a mí este me ha tocado mucho. El mundo está muy hypeado con que salga un juego de Cyberpunk. A la gente que juega. Y jugamos, el WoW Vanilla está junto con el WoW Vanilla. A la gente, yo te digo, al mundo en general, todos, todos, están muy hypeados con Cyberpunk. A la gente a la que en su época jugábamos a Cyberpunk nos señalaban con el dedo, friki, ¿qué haces jugando a rol? ¿Por qué no estás bebiendo? En este caso, o sea, quiero decir... pero en este caso la gran ventaja es que el juego de Cyberpunk lo hace la gente de Witcher. Lo que quieras. Y te digo una cosa. Si también la gente que leía Witcher se le ha señalado. Sí, pero de Witcher, la inmensa mayoría de la gente que ha jugado de Witcher no ha leído, no ha, menos los de Metro. Menos el año. Como los de Metro. ¿Vale? Pero tú, ahora mismo, tienes a gente espenzada con Cyberpunk porque lo ha hecho la gente de Witcher 3. Y si esto no lo hace la gente de Witcher 3 y te dicen, no, hay un nuevo juego de Cyberpunk. ¿Qué mierda es esto? Mario nos pregunta qué opináis del juego de Predator. Me pilló de sorpresa porque no lo esperaba. Vi el tráiler y fue como que... No, ¿por qué? Es que lo único que se ven son gráficos. Sí, pero es, mira, lo que comenta él, lo he leído en Twitter también, que se parece a Evolve un poco, ¿no? El formato y tal, ese multijugador asimétrico. El formato de... Que nos obligaron a jugar en Mary Station. Pero planteado sobre el papel está muy bien. El problema es que después es muy difícil hacerlo funcionar. Bueno. Es muy difícil y hay casos en los que ha funcionado muy bien. Como el Dead by Daylight es un formato 4-1 que funciona muy bien. Uh-huh. Si consiguen eso, el problema aquí es, supongo que hay gente que no lo conoce porque la cosa salió muy mal. La gente de Dead by Daylight hizo un nuevo juego que salió a la venta. Es que no recuerdo el nombre ahora cómo se llamaba, si alguien en el chat lo recuerda. Hizo un nuevo juego 4-1 que emulaba un poco lo que era... El 4-1 contra un Predator. Es decir, los 4 no solo huían, sino que los 4 también intentaban dar caza al Predator. Uh-huh. El Predator tenía armas. Era un Dead by Daylight con un contexto un poco Predator. Y salió muy mal. Tan mal que al poco salía a la venta, la propia compañía salió, la gente de Dead by Daylight dijo, nos hemos equivocado, vamos a reestructurar esto, vamos a rehacerlo porque no funciona como esperábamos. Quiero decir con esto, como dices tú, es muy difícil un 4-1 lo hagas bien. Pero se puede, sí se puede. ¿Y Wolf lo consiguió? No lo consiguió. Pero Dead by Daylight lo ha conseguido. Sencillamente tienes que encontrar una fórmula que la experiencia, tanto el de 1 como el de 4, aun siendo diferentes, sean ambas divertidas. Eso es difícil. Para ti te dan la oportunidad de ser un bicho molón con un láser en el hombro y dices, bueno, prefiero ser el marine de toda la vida. Sí. Bueno, pero por ejemplo... ¡Olla como una olla! Pero por ejemplo, yo en Dead by Daylight... A mí me parece, y sé que hay mucha gente que es el contrario, a mí me parece más divertida la experiencia del superviviente que la del asesino. Y la del asesino, mira que es divertida. Tú juegas con Jigsaw, con Amanda, y las mecánicas son muy diferentes a las de otro, pero, por ejemplo, la tensión que te crea a ser el superviviente, a mí me resulta más divertida, más emocionante que la del asesino. Han conseguido que yo me lo pase mejor como superviviente como asesino. Y hay otra gente que me dice, no, a mí me gusta el reto de decir, hay 4 que están contra mí, no tienen, o sea, no tengo especialmente superioridad contra ellos porque no puedo matarlos, con lo cual tengo que jugar contra ellos sin poderlos matar de un toque, que es un problema que tenía Evolve, que era como el bicho está mucho más overpower que los 4 aún estando juntos. Y yo creo que hay que encontrar ese equilibrio, o sea, que uno se lo pase bien por tensión, por tema de sigilo, por tema de cosas que tiene que hacer, por objetivos tal, y el otro por decir, no, voy a intentar cargarme a estos 4 que cada vez van a por mí. Yo creo que se puede hacer. Ahora, que este lo consiga. Que parta de una licencia ya no invita mucho. Porque ahí estás, además estás condicionado a que si yo no soy una licencia, yo puedo inventarme que ahora este pueda hacer tal. Y ahora puedo inventarme que por temas de equilibrio, este pueda hacer tal. Si parto de una licencia, significa que el soldado, como dices tú, es un marine y es un marine. No tengo una habilidad de magia que puedo ralentizar porque es un marine. Entonces... Ya veremos. Todos, lo que me gustó más del State of Play tal vez fue el... ¿Ghost? El Ghost Recon. Ghost Recon. Qué buena pinta. A mí, es verdad que yo, por ejemplo, cuando salió el Ghost Recon original, Ghost Recon Advanced Warfighter, que salió en 360, si no recuerdo mal, y... ¿Qué impacto gráfico aquel? ¿Te acuerdas cuando lo salió? Es verdad que yo fui muy fan de esos juegos y los hice enteros y me encantaron y tal, ¿no? Y le tengo cierto cariño a la saga por esto, cariño el justito. Sale uno malo, pues lo hundes en la miseria y fin, no hay más. O sea, cariño por juegos por mi nostalgia tengo mucho cariño, por los juegos no muchos. Pero a mí me ha gustado lo que he visto. Sí. Es verdad que a mí Wildlands me parece un juego que está bien hecho y es verdad que no a todo el mundo le ha gustado Wildlands por el tipo del paso al mundo abierto, que no era algo clásico en la franquicia Ghost Recon. Pero a mí, yo lo que vi... A mí lo que más me ha gustado de lo poco que he visto es que, esto ya lo hace The Division, más que Ghost Recon, Tom Clancy siempre se ha asociado a una visión, digamos, muy realista de la guerra. Mm. Y una cosa que me gusta es que estas últimas dos entregas que toman Wildlands, la licencia a Tom Clancy, tanto de Division 2 como Breakpoint. Me gusta que digan, vamos a hacer avanzar un poco, o sea, vamos a desligarnos un poco de Tom Clancy. Sí que es cierto que tendrás todo el componente táctico, todo el componente estratégico, todo lo que implica llevar la licencia de Tom Clancy, pero si tengo que aportar cosas cool, nivel de máscaras... Yo creo que desligar a Tom Clancy porque Tom Clancy murió. Sí, sí. No, pero el universo siempre ha sido... Tom Clancy es el primer Rainbow Six. Correcto. Eso es Tom Clancy. Sí, sí. Esto se destapa un poco, en plan, sí, seguimos usando conceptos, todo lo que es el... qué guapo el Rainbow Six. El primero. Y es de los shooters que más he disfrutado de largo, ¿eh? No les digo en broma esto. Tengo los logros, coño. En 64, ¿no? No, yo digo el de 360. No, hablamos del primer Rainbow Six. Rainbow Six. ¿Cómo se llama el de 360? Bueno, Rainbow Six. Siege es el... Estáis faltando... La gente está ofendiendo. ¿Sabes lo que estoy diciendo o no? Que tenía un componente táctico... Tú sabes cuál es el buen Rainbow Six. El primero, el de PC. Con la misión previa, bueno, el mapa... Cuando jugamos en LAN... Usted irá por aquí, usted hará esto, usted abrirá esta puerta, tal, tal cual. Como el SWAT. Misión planificada, sí, venga, acción. ¿Te acuerdas del SWAT, no? Misión planificada, vamos allá. Es el primer Rainbow Six fue un juego. Después intentó emular Rainbow Six Vegas. Bien. Es este el que decía, sí, sí. Qué vergüenza. Bien apuntado. Que digas que es el mejor. Qué vergüenza. No, digo que es uno de los shooters que más he disfrutado. Sí. Pero que de Rainbow Six tiene lo que... No, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y además Rainbow Six, si no tiene los otros shooters, que es que perdona un poco, ¿entiendes? Que requiere, no puedes ir el lobo solitario. No. Tal. Yo me pasé uno de los Rainbow Six, ¿vale? Me lo pasé solo. ¿No? Solo, sin compañeros, ¿eh? No, sin IA, sin nada, solo. Cada misión igual tardaba... tranquilamente, hora y media en hacerla, ¿no? Pero me lo pasé solo por mis cojones. El primer, yo recuerdo, quizá no estamos desviando, ¿eh? Pero el primer Rainbow Six, con la IA, tú planificabas la misión y usted cubrirá esta zona. Y usted hasta esta. Usted entra, limpia... ¿Te acuerdas del SOCOM? Increíble. Con el micro, que hacían lo que querían. Era espectacular. Tenías que jugarlo, venía con el modem. Para poder conectar. A mí me gustó más el SOCOM 2. Llevas dos seguidas, ¿eh? No te pases. Llevas dos seguidas de... ¡Abrir brecha! ¡Deslumbrar y despejar! Hostia, una pasada. Te digo una cosa. Socon fue un fenómeno en su momento, ¿eh? A mí me gustó mucho. Para el momento en el que las consolas... Para el estado del online en las consolas en aquel momento, Socon fue una gran... No te diría revolución, pero sí un ha habido punto veces, de inflexión. La verdad es que ha habido veces que te has sentido bastante gilipollas jugando a videojuegos, ¿vale? Hay videojuegos cuando tú estabas en tu maquinita, en tu arcade convencional, con tu stick y tus botones, no. Pero el momento en que empezaron a poner gadgets, ¿vale? Ya buscaban entre la inmersión y un poco de vergüenza ajena, ¿por qué no? Lo vamos a hacer sentir. Había máquinas que te hacían sentir bien, la moto, el coche, el afterburner, o sea, cosas guapas. Pero después ya había otras que, el de la caña de pescar, ya que decías... Ahora que has dicho eso... Dile. Sí, ¿vale? Y... Estas primeras veces, Kinect te hacía sentir muy gilipollas, por ejemplo, ¿vale? Esto del micro y tú estar ahí en casa, PlayStation 2 te estoy hablando, ¿eh? No te estoy hablando de ahora. Ok, abrir brecha, deslumbrar y despejar. Y tú entrabas como un gilipollas, pero no te había entendido bien el comando y entonces entrabas y hacías el canal. Pero insisto, sitúate en la época. ¿Sabes? Muy guapo. Hace 15 años, muy guapo. Muy guapo. ¿Y la expansión de Monster Hunter qué? Yo estoy cabreado. En ese sentido, porque tiene una pintada enorme, pero volvemos los de PC a venga, 3 o 4 meses más tarde. Pues nada. ¿Está en el Game Pass? El y Sergio, me está, Sergio me está empujando que le meta al menos la campaña. Es que sin que dice que al menos la campaña, que la campaña puedes hacer sin farmear mucho. Al Monster Hunter. Sí. En un momentito la haces. Es un juego ideal para ti. No, yo le he dicho a Sergio que yo 35 minutos para un monstruo y 50% pero, de posibilidades de que muera yo. 50. Sí. 50 no. Ah, lo siento, 80. Pero no, no, 80. Yo, es que jugar con Sala es jugar con handicap, ¿eh? Es muy duro. Juega solo. Además, a juegos de un solo jugador. Te voy a decir una cosa. Monster Hunter tiene un problema, que es, bueno, un problema, para mí es una de las virtudes que tiene, pero dices, voy a jugar online para que me lo rusheen. O mejor dicho, voy a rushear a Salva. Jugar solo es más fácil que rushear a Salva. Que, o sea, ¿por qué? Porque Monster Hunter, aunque juegues online, te dice, vale, jugáis online, pero las 4 vidas o las 3. Son para los dos. Con lo cual, tú estás jugando perfecto y dices, bueno, voy a traer a alguien online que yo lo jugaré perfecto. Y hace, atacamos, pum, al suelo. Ya va una, mierda, nos quedan 3. Vuelvo, no te preocupes que vuelvo. Vuelve, que voy. Hace un poco como los Dothraki, ¿sabes? En plan, hay un dragón muy grande y él va solo a poder. Tenemos que hablar de este tema ahora, ¿eh? Yo creo que el problema de Salva es más que... Que es un cono, ¿no? Que yo, o sea, yo, lo puedo decir yo, sí. Yo gasté mi paciencia y mi ahora somos, ahora no sé cuánto spam, pum, pasándome los Gears of War y los Halo en legendario. Ahí se me acabó la paciencia. Pero yo lo he hecho eso también. Ya, vale, pero a mí se me acabó ahí. Y así, de todos modos, yo estaba pensando en las veces que he jugado contigo, ¿vale? No, las veces que, he sufrido online y han sido básicamente... O sea, después lo ves, 1000 horas al Dragon Ball. No, porque este frame, no sé qué. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Me cago en la paciencia. Y otra vez, y ahí contra la pared. Y otra vez. No, otra vez. Aquí, espérate, que no vas a... Sí. Ah, mira, le he metido dos de vida a este frame. Antes de que vinierais, estaba jugando con Goku y lo he quitado para que no me dijeras, ¿estás con esto? No sé este clavado. Eso que sí, lo he quitado. Ese frame de mierda. Lo he clavado, perfecto. Y después le dices, oye, Salva, nada, 2 segundos, espérate a que llegue. Y me estás diciendo, estoy disparando ya. yo estoy hypeado, como no puede ser de otra forma, y ya lo dije en su momento, Monster Hunter, el mejor juego del año pasado. Pero, otra vez, mira que habían acelerado el ritmo de actualizaciones en PC y todos esperábamos que fuera para salir, para ir al ritmo con consola, vale. Pero no, de momento la fecha de lanzamiento es septiembre para... Yo lo tengo en Play 4, lo compré en Play 4 en su momento. A mí me parece un juego. Lo dejé por Spider-Man en el momento y la vida... Me cogió y ya nunca volví a coger. Pero sí, bueno, lo que dices tú, si está en algún Game Pass o algo, Monster Hunter está World. Está en el Game Pass, no, puesto un euro. O sea, hasta ¿nos ponemos? No. No juegues con él. No. No es que no, primero no nos ponemos porque tú me dices, nos ponemos. Te lo digo, ¿cuántos juegos tienes? Pendientes de. Sí. ¿No? Yo, mira, cuando acabemos el Resident Evil. Venga. Nos podemos dejar. 2 cosillas que comentan aquí antes de para que no digan que pasamos de todo. 40 euros de expansión nos parece mosqueante, pregunta Ibsen Fury. Sí, yo también. La expansión de The Witcher no es cara. Y hostia, qué buena es Blood and Wine, ¿eh? Y la están, 40 euros de. 40 euros de. No de haberlo jugado. De expansión. 40 euros de expansión me parece caro para hoy en día una expansión. Depende de lo que sea. Blood and Wine, lo mismo es tan grande como el primer de Witcher casi, y hay otras expansiones de 40 euros o DLCs, o si un pase de 40 euros, que es como... Si es un pase, no es lo mismo. Bueno, ya me lo miras. Hay expansiones hoy en día de 20, 30, 40 euros, que es como... Pero 20 no es lo mismo. Joder, Mote. Es que es verdad. Así, yo prefiero dejar el tema. Es que es verdad. Vale, es que vamos a otra pregunta. ¿Ya no habrá modo Battle en Resident Evil 2 Remake? Yo creo que no. Que no, ya no hay más contenidos previstos. No, qué buen año el de Capcom, ¿eh? Increíble, lleva unos cuantos. Y además, es que salía cuando lo vi. Creo que ayer. Veía que decía, no, porque las compañías están, no sé qué, esta compañía, es que no sé qué vamos a hacer porque nos van a banear las loot boxes, no sé, nuestro principal modo de ingreso se nos va a la mierda. Oh, y tú que, no sé, porque, hostia, claro, si no mantenemos el flujo de jugadores online, pues claro, se nos cae tal. Llega Capcom y te dice, momentito. Pum. La pongo aquí, ¿vale? Y si tú ves todo lo que ha sacado... Capcom, me dices Capcom hace 2 años y te digo, estás loco. 3-4. Sí, pero en cambio, pap, o sea, ¿qué ha sido? Muy bien, si tiras para atrás, ¿qué tienes? ¿Tienes Resident Evil que ha ido sacando? Desde el 7, yo creo, Resident Evil 7. Tienes Resident Evil, tienes, o sea, 2 Resident Evils, ¿vale? El 7 y el 2. Exacto. Sí. Tienes Monster Hunter. Tienes Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. tienes el... El más, por ahí. Ha mejorado Street Fighter con la última versión, aunque tampoco ha sido su mejor de eso. Y luego han sacado cosillas, Mega Man 11. Está 11. Bastante bien, ha salido bastante chulo. Y bueno, y a ver qué más nos enseñan. Pero muy bien, muy bien. Es que no parecen... Bueno, decidieron chapar todos los estudios que tenían fuera de Japón y dice, pero ahora lo hacemos nosotros. Todo aquí. Bueno, es que lo que pasó con Dead Rising, por ejemplo... Ah, sí, ahí, la verdad. Hubo varios Dead Rising, además. Ya, pero es que el primero... Al final piensas que el primero fue un milagro. Sí. Esto es un milagro. Porque a mí lo pasé muy bien con el primer Dead Rising. Para mí el primero es de los juegos más divertidos de la pasada generación. Es un escándalo. Yo me hice incluso el logro de matar cuántos eran 42... 53.000, porque yo lo tengo también ahí con el coche en el parking. Que para no sé qué otro juego le dijo sí... Pues yo. Exacto. Uno más. Que además. Es de aquellos juegos que había olvidado. Qué bueno era Dead Rising. Mucho. Además. De hecho, ahora yo salgo de Devil May Cry 5, me lo acabo de pasar. Me lo pasé lunes o martes, Devil May Cry 5. Y dije, hostia, es un juego bien hecho. No es un juego al que yo le dedicaría 7 vueltas, porque tengo otros 1000 juegos para jugar. Pero, hostia, es un juego que lo han clavado. Está muy bien hecho. Y además, el hecho de no darle otra vuelta me ha permitido jugar a Valkyria Chronicles 4. Y terminarlo, que es un juego que me han dicho que ha vendido una mierda, que por culpa de este juego, que a mí me parece glorioso, me parece buenísimo, no van a llevar ninguno más. Valkyrie, el primero llegó aquí, no vendió demasiado, y luego el segundo y el tercero no salieron de PSP. Japón. No, uno sí está en PSP. Uno está en PSP, me lo ha pasado vale, un... Pues el 3 ya no salió, el 3 no. Sí que no salió. Tengo las ganas. De terminar este programa. Y él va a jugar al de Resident Evil. Me acaba de dar un monazo. Sí. Volviendo a ese momento, además... todos los logros eran logros divertidos de hacer porque eran mini desafíos que hacías y no sé si te acuerdas, no sé si era este de matar 50.000 zombies, que el premio era que te daban el blaster de Mega Man. Sí. Yo tenía el juego con todo el traje de Mega Man y el blaster infinito. O sea que... Entonces, sí. Que ahora dices, ¿ya para qué? Porque ya no había más zombies que... O sea, no tenía más historia, ¿no? Pero... ¿Qué escenario tan bueno? Centro comercial, qué pasada. Encima del toldo ese, la katana... ¿Qué pasaba? Las dos motosierras. Sí. Es que, tenía ideas, el cortacésped. Sí, el psicópata payaso, sí. Que es de los primeros que te encuentras. Y la historia no está nada mal. La historia... Tengo ganas de terminar, vamos. La historia, lo que era bueno de Rising, además, es que le añadía ese puntito de decir, no te puedes colgar porque aquí, dentro de... que eran tres días sí, o sí. Siete, o cinco o siete, me parece que tenías varios modos para sí, hacer, ¿no? Sí, luego había el extra. Se termina. Mote, esto lo hablábamos antes viniendo. Germán Ro pregunta si consideramos muerto Anthem o podría resurgir de sus cenizas. Lo comentamos rápido. Hace poco salió, creo que fue una noticia. Bueno, noticia de estas de... una noticia periodística de investigación en las que, dado que Electrónicas parece haber confirmado o introducido que parte de BioWare ya está trabajando en Dragon Age 4... y que todos los contenidos que estaban previstos para este mes de Anthem se habían retrasado, todo parece indicar que la cantidad de recursos que se están destinando ahora mismo a Anthem no son tantos como el juego necesitaría para resurgir. Yo particularmente pienso, y más viniendo Borderlands 3, y más viniendo Destiny 3, y más tal, yo empiezo a pensar que para Electronic Arts Anthem ha sido un invento fallido, y que no va a hacer un Square Enix con Final Fantasy XIV. Subimos a Rubén en... Yo creo que se va a quedar en poco más de lo que ya es. En plan, no ha funcionado. Subimos a Rubén en Borderlands 3 y a mí me gustó lo que vi. Y lo que vi me gustó más de lo que vi a priori, me gustó más, a falta de poderlo probar, de lo que yo pude experimentar con Anthem en primera persona. Yo soy el primero al que le encantaría que Anthem funcionara muy bien porque es un tipo de juego... Primero, la tipología del juego a mí me gusta mucho y después porque creo que conceptualmente es una cosa que puede funcionar muy bien. O sea, yo estoy muy defraudado con ese juego, pero estoy de acuerdo en que tal vez la cantidad de recursos que se necesita poner, a lo mejor Electronic Arts no está dispuesta a... A mí lo que me sorprende es que a nivel interno ellos ya esperaban y deseaban que fuera un juego de 7 y no cumplían ni con eso. O sea, ya que un estudio como BioWare, el estudio A, el bueno, no el de Andromeda, el bueno... hostia, no sé. Insisto, esto hay pocas compañías que tengan el compromiso. Bueno, Electronic Arts, hay que reconocerle una cosa. Últimamente supongo que lo habréis visto todos en comunidades, YouTube y demás. Lo sorprendida que está la gente con el increíble paso adelante y trabajo que se ha hecho con Battlefront 2. Battlefront 2 a día de hoy, en comparación con lo que fue cuando salió... ¿Qué? ¿Star Wars? Me lo compré la semana pasada. Sí, Battlefront 2 hoy en día es un juego muy recomendable. ¿Sabes cuánto pagué por él? 7 euros. Sí. Pero a nivel de modos de juego, a nivel de progresión, todas las cosas que se le pusieron, sí. Battlefront 2 se ha hecho un trabajo, supongo, porque hay Star Wars detrás y Disney ha dicho, esto no se queda así. Uh-huh. Y obligados, han dejado un Battlefront 2 muy recomendable. El sistema de héroes, el modo héroes contra villanos está súper chulo a día de hoy. Pero, como decía Mote, es que lo que necesita Anthem para estar a la altura... No es una cosa que necesites. O sea, hace que necesita para mejorar. Necesita un sistema de progresión totalmente nuevo. Necesita, no un mapa, necesita 5 como ese. Claro, tú ves. Es que además, lo hemos hablado. A Bioware haciendo 5 mapas. El problema de Anthem no es un problema de si hay bugs, de si hay no sé qué. El problema es un problema de estructura. O sea, que está corto. Necesita lo que pasó con Destiny y el Rey de los Poseídos. No, y Destiny ya partía de una base mucho mejor. Necesita más Final Fantasy XIV a Realm Reborn que Destiny. No es una cuestión de maquillaje, ¿no? Hay que cirugía, hay que meter cirugía a saco ahí, y a ver qué pasa. ¿Qué más os preguntan? Nos preguntan qué esperamos del E3. Sí, Oye, que yo he puesto que hablábamos mientras... De juego, ¿no? ¿No vamos a hablar? ¿De qué? Ahora hablaremos, espera un momento. Me han preguntado una cosa de Dragon Ball y quiero responderla. Han pasado cosas, ¿no? De Dragon Ball esta semana. ¿Ha salido Goku? ¿Goku de GT? ¿Con transformándose en Super Saiyan 4? Y en 3, todo a la vez. Todo a la vez, sí, se han pasado ahí. Y lo que dice el chico es que pregunta que por qué el campeón de Evo no ha hecho ni un vídeo ni nada, porque el campeón de Evo es jugador de NetherRealm y ya está metido a tope con Mortal Kombat. Sonic. Sí, Sonic Fox. Él siempre ha sido de Injustice, Mortal Kombat, ¿sí? Y está a tope con eso. Lo que pasa es que el tío... es muy bueno y es capaz de ir al Evo y ganar 3 cosas distintas. Como es Raut, coge Walker Shooter y te pinta la cara. Sí. ¿Y qué esperamos del E3, predicciones y tal? Bueno, tenemos... Es un poco pronto para hablar del E3, pero... Metal Gear Solid, que es lo que... ¿Cómo? ¿Pone Metal Gear Solid? Sí, pregunta si veríamos algo de Metal Gear Solid. ¿Creéis que va a haber Metal Gear Solid? No, a mí me gusta ir a un Splinter Cell. El otro día, ¿sabes? Sí, estaría, sí. Y pero el último no estaba malo. Que lo ha dicho serio. Pero que a mí me gusta, a mí me han gustado de toda la vida los Splinter Cell. No. Sí, los 3 primeros y el Double Agent, los 4. El Double Agent está bien. Sí, a mí el que más me gusta, de hecho yo, esto es muy bueno, yo entré en Mary Station por primera vez en 2003, ¿vale? Entré a preguntar por qué. Y esto es verídico. O sea, bueno, Sebaleta está expulsado definitivamente. Si no, se podría mirar. Pero entré preguntando por qué Mary Station no tiene nota de Splinter Cell Pandora's Tomorrow en GameCube. Fue mi primer post en el foro de... ¡Qué vergüenza y qué revista más vendida! O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No. Ojo, ¿eh? ¿Quieres que desexpulse a Sebaleta? ¿Yo lo puedo desexpulsar? No, ahora ya estoy con otro. Bueno, estuve muchos años compartiendo una doble vida también en el con Clover. Yo no voy a hablar de tú también. Me da pereza. Debe venir con el puesto, sí. ¿No? pues eso, pues fue mi primer post. O sea que a mí la saga siempre me ha gustado mucho. Me gustaría que volviera. Pero a mí, los últimos no los he jugado, pero la sensación de que han tirado mucho más a la acción y tal me echa para atrás. El primer Splinter Cell es una especie de Van Damme con... joder, me saldrá con ninja, una mezcla de ninja americano. ¿Te acuerdas? La escena más icónica de Splinter Cell era que antes de descubrirlo, el tío se subía al techo, abría las piernas y se quedaba clavado entre pared y pared, sí, ¿no? Sí. Mientras la gente pasaba por debajo. Yo debo decir, quizá el problema es que... ¿Que no te acuerdas? No. No habías nacido. Ahora decías esto y reconozco que yo se lo disfruté un montón, pero sí que es cierto que llevo unos años para acá. Uno de los géneros que peor han envejecido han envejecido en mis gustos es el del sigilo. Reconozco que no tengo la paciencia. ¿A ti los de Dishonored no te gustan? No. ¿Ah, no? No, y de hecho lo he intentado con los dos y es un tipo de juego que digo, yo entiendo que... porque lo juegas como sigilo, es verdad. Sí, se pueden jugar, no sé. El segundo más que el primero. He jugado muy poco porque cuando... Yo hice la primera run que yo hice de Dishonored, la hice full sigilo. ¿Vale? Sí. Yo no, full no, sigilo. Sin matar a nadie. Sin matar a nadie, full sigilo. Y en la segunda, pues yo hice 2 runs, ¿no? Y en otra dices, bueno. Y fui con un... No, ¿y no, el, no, no, y, no. ¿Y Deus Ex? No, Human Revolution tampoco. También puedes hacerlo de 2 maneras. Yo no fui a sigilo eso. No, yo le hice full sigilo eso. Puedes hacer full ninja. Hay full sí, pero te dan más logros. Tú puedes escoger ir full ninja o full samurai. Escúchame, Deus Ex, yo creo que el sigilo es lo secundario. ¡No! Quiero decirte. La razón de existencia de Splinter Cell es el sigilo. Sí, así sí. Y la razón de existencia de Deus Ex es el rol. La historia. La razón de existencia de Deus Ex es el poder sobre Deus Ex tenías una solución. Ah, exacto. Pero tenías la capacidad de no matar a nadie. Sí, sí, sí. Totalmente. Menos en. Bueno, no, en horror. Exacto. Tengo que decirte que no. Que en Dishonored también, de hecho. También tengo que decirte que el segundo Deus Ex fue media hora. No, pincho. Menos para Fran, pincho. Bueno, para Fran nunca pincha nada. No. En cualquier caso, lo que decía. Bueno, es feo ahora que está disponible. Vais a tener un Metal Gear. Yo el otro día. ¿Sabes aquellas cosas que te vas a la cama, pero pensando en videojuego? Porque me pasó con Valkyria Chronicles, ¿no? Y estaba así como pensando en un mapa, ¿sí? ¿Vale? Pensando, hostia, claro, me han matado porque no lo he hecho bien. Vale, pero mañana voy a hacerlo de esta forma, ¿no? Y no sé por qué me dije, estaba pensando, se me cruzó el E3, ¿vale? Y dije, anda que no me molaría que Sony presentara un Metal Gear Solid Survive 2 en E3. Os he contado alguna vez, es que no me acabo de acordar. Totalmente off topic. El concepto de eDreams, os lo he contado alguna vez. Sí. No. A mí sí, vamos. Si lo viera, porque nos ve. Resulta que sois muy amigos. No, mi gran amigo Mark Tunis, un loco de juego online, el concepto de eDreams lo explicaba. No te pongas celoso. Él era healer en el WoW, ¿vale? Y él por la noche raideaba. ¿Era healer? No, Survive no, por favor, dice. Acuérdate que el healer, su partida, era una serie de barras. Sí, ¿vale? el Healbot. Y bueno, tiene todas las 40 personas barras y él constantemente ver cuál baja, curar. Y él decía que si la raid terminaba, si tenía que ser dominada a la una, independientemente de cómo estuviera la raid, el boss, da igual, los tres, tal cual, él media hora antes tenía que irse a la cama porque cuando se tumbaba, él cerraba los ojos. Eso veía barras. Veía barras, los eDreams que tenía. Entonces, él necesitaba media hora de descanso porque él seguía viendo barras por todos lados. La idea es el concepto de soñar con barras, que se me ha pasado. A mí me ha pasado con League of Legends, me ha pasado con StarCraft, me pasó un montón. Con todos los juegos de estrategia, XCOM, todo esto, que cuando me he quedado atascado en un punto, porque yo no soy de los que se queda atascado y inmediatamente, YouTube, ¿cómo completar esto? ¿Sabes? Quiero decir, esto me lo han puesto para mí y quiero saber cómo se hace, ¿no? Y estar atascado en el XCOM. Si te quedas atascado en el XCOM porque tienes un 95% de posibilidades de acertar con la escopeta a 2 centímetros de distancia y por alguna razón hace ¡ah! Y la tira para allá, dices, bueno, coges el mando, lo estampas contra la consola y dices, el que ha programado esto es subnormal y si fuera Thanos lo borraba ahora mismo. Pero si no, si es algo que tú haces mal, yo me lo acaba pensando, no, espérate. Sí, esto lo voy a hacer mañana. Lo parto, ¿vale? Me quedé atascado en la misión 17 de Valkyria Chronicles, no me salía como yo quería tal no sé qué y por la noche estaba rayando y eran... Yo cuando juego a la Switch lo hago antes de dormir, ya lo sabéis, eran igual las 2:30 de la mañana y estaba yo así en la cama, ¿no? Clac. Estaba pensando, no te pongas ahora, no, porque tienes que dormir, ¿no? Y volver a mirar el reloj y decir, vale, me he ido a dormir a las 2:30 porque es muy tarde. Son las 4:15 y estoy diciendo, físico, pero con 2 scouts aquí y tal, yo voy y seguro que ¿por qué no utilicé esta orden? Soy subnormal, no hay problema. Mañana lo hago. ¿Mañana? Claro. No, mañana. A mí se me pasaba con... Sí, pero ¿qué? No acaba la frase. ¿Qué? Esto lo puedo hacer porque Switch. O te puedes poner la torre con el ordenador, con la pantalla. ¿Y la GPT? ¿Cómo se llama la cosa? GP de Wintu. ¿Con esta también lo podría hacer? Sí, la tengo en Wallapop a la venta, por si alguien la quiere. Escúchame. Maquino, pero es que no juego, no tengo tiempo. O sea, ya está bien, ¿no? ¿Te interesa? No. ¿Sabes por qué? Tengo una Switch. Claro. Sí, pero no puedes jugar a según qué juegos. Pero tengo Salvapass y voy jugando juegos de Salvapass. Oye, a ver si renuevas tu colección de Switch, que ya me la estoy Ah, por cierto, tengo que comprar alguna cosa nueva. Hablan de Shenmue 3 que debería ser jugable. Hombre, en teoría la fecha de salida es este año, ¿eh? Hombre, claro que va a ser jugable. Yo creo que sí. No, sí, espero. Pero si han salido 6 imágenes en total, creo. Que va a ser jugable. ¿Sale este año? ¿Cómo no va a ser jugable? Sí, pero The Last Guardian sí que salió, ¿eh? Del triplete. Sí, sí. Sí, ¿eh? Ojo, no rajes de las Guardian, ¿eh? Favorito absoluto. Espérate. Un par de cosas. Aquí dice. Espérate, mientras preguntan, un título que está muy de moda y que supongo que habrá gente que lo está jugando, lo hablábamos antes, Mote. Mordhau. Ha salido de la nada porque ahora, como decías, lo de Shenmue, un juego también. Lo dijo Garay el otro día en el grupo de WhatsApp. Patrocinado por. Yo soy grupo a veces. Sí. Patrocinado a través de Kickstarter. Y la cosa ha salido esta última semana y está funcionando muy bien, tanto en Steam como en Twitch, a nivel de esto. Es un juego multijugador medieval. Bebe mucho de la escuela Chivalry, pero más a lo grande. Es decir, juego en primera, se puede jugar en tercera también. Está diciendo, Mordhau, juego que no conoce. Suena mucho como Chivalry, que no conoce. También persona medieval. No sabe lo que es. O sea, él te mira y está mirando al frente pensando, ya terminará de hablar porque no estoy entendiendo nada. Yo, en mi cabeza solo se repite Lord of Destruction. ¿Sabes? O sea, que él, todo lo que conoce esto es Dynasty Warriors como Musou y el For Honor porque lo hemos mencionado alguna vez aquí. Fin. No sé por qué no estás en 3D Juegos. Que hay gente muy buena ahí, ¿eh? Por eso, a ver si te vas para allá. Os quedaríais con Fran, que está aquí de uvas a brevas. Vaya, te la Fran. Venga, va. Decían aquí. Decía, ¿Se ha casado, Fran? Por favor, dale un respiro. Decía, ¿dónde está? Que lo he visto por aquí. Ah, sí, Enrique 666 ya pregunta si veremos Next Gen en el E3. Sí, la Xbox sí. Sí, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo también. ¿Qué más? Albert, ¿te acuerdas el primer día que jugaron Anthem aquí en directo? Yo les dije que Anthem iba a fracasar porque EA ya había mentido antes de salir. Me dijeron que no, pero EA no me engaña más, dice Jason Borges. ¿Le puedes pedir perdón? Y tanto, y además, kudos por el nick, Jason Borges. Ah, aquí hay alguien que dice, ¿qué le habríamos cambiado a Spider-Man para que fuera un juego sobresaliente? Bueno, pues un 8.7, ¿no? Sí, pero para mí Spider-Man tiene un fallo evidente, y es que para mí el mundo abierto de Spider-Man es un mundo abierto de 2006. Es un mundo abierto en el que es exactamente el mismo que Assassin's Creed. Llegas a un sitio, se te abren 70.000 iconos. Ojalá que un Assassin's Creed Odyssey, ¿eh? Sí, no, porque Odyssey sí, pero, por ejemplo, tiene algunas misiones que son muy orgánicas. Sí, pero quiero decir que, y esto, y tienes, sabes que tienes 50 mochilas, tienes 50 desafíos de humo, de palomas, no sé, el GTA de tal, y puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Y a mí no me invita a hacer de Spider-Man más allá que ir de misión en misión. Creo que se tiene una gran campaña principal y tal, pero se podría haber aprovechado más su mundo abierto. A mí me o sea, algunas misiones, yo para sacar el platino, que fui, por cierto, creo que es la única vez que me ha pasado en la vida, creo que fui cuando yo tenía el platino, fui de los primeros del mundo, literalmente, porque claro, como me lo saqué antes de que el juego saliera, entonces fui de los primeros platinos del mundo. Y había momentos en que para hacer las misiones secundarias, yo estaba simplemente farmeando misiones secundarias, o sea, haz esto aquí, tienes que hacer 5 misiones de estas en este distrito, tienes que hacer 5 misiones más en el otro. Se hace un poco repetitivo. Un poco lo que le ocurre al juego de Mad Max. ¿Ok? Tiene una campaña principal que se aguanta muy bien, ¿vale? Pero después el mundo abierto es de otra generación. A mí lo que es la historia, el combate, los trajes, también me parece súper bueno. Sí, a mí me gustó mucho, le puso un 8.7. ¿Cuántos 8.7 pongo yo? Ya menos. A ver, le diste un 10 a StarCraft 2. Correcto. Que yo considero que está muy lejos de la primera parte, sobre todo tras la expansión. ¿Cómo se llama la expansión de StarCraft? No es Lord of Destruction, amigo. Sí, ahí he ido con todo. No. ¿Cómo se llama la primera expansión de StarCraft? Del primer StarCraft. No, solo hubo una. Mira, es lo que ha dicho él. He sido Cyrion yo. Y creo que no hace falta decir nada más. Vamos a introducir el tema. Brood War. Espera un momento. Brood War. Me encanta cuando Salva presenta el Merry Podcast, dice Martin Garrix. Muy bien. ¿Vale? Pasa poco. Bueno, que tú hables de presencias en el Merry Podcast, Albert, ahí. Sí, ¿ves el emoticono? ¿Qué dices? Si hace 8 semanas que no estás. Porque quiero dar paso a las nuevas generaciones que no están cumpliendo, tendré que volver a dejar. Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. ¿Quién? Es verdad. ¿No están cumpliendo? ¿Quién? Las nuevas generaciones. O sea, yo he intentado dar paso. Yo he hecho es un tema complicado, porque hay muchas cosas. Yo como Ramos he dicho que tal, pero si los niños no pueden... Y eso que este año se paga, se cobra para hacer Merry Podcast. Deberíamos no cobrar. Vuelvo. ¿Vuelvo? Si no cobras, es... No, no, yo vuelvo, yo a levantar el programa, si queréis. Pero si el lunes me dijiste que luego me tengo que comer a este, que es Pepito Grillo, pero tiene toda la razón, a ver por qué no viene. El lunes, vamos a decirlo todo, vamos a contarlo todo, que ahora saldrás tú. El lunes me dice, hoy podcast, digo, hombre, me vas a hacer trabajar 3 noches porque el miércoles tenemos streaming de Sea of Thieves. Sí. El tío, como sabía que el miércoles teníamos streaming de Sea of Thieves y no le vino de gusto, me bloqueó de WhatsApp. De los tres, si hay alguien que seguro que no quería hacer streaming, eras tú. Yo estaba en Sea of Thieves. ¿Sí o no? Yo estaba en Sea of Thieves. Yo estaba y me bloqueó para que no estaba... dijera, no hacía Sea of Thieves. Yo trabajé. Te bloqueé porque estabas un poco retrasadito. Me bloqueaste porque... No, porque el día del 1-4 del Ajax me dijiste, por favor, respétame porque esto es muy duro, sub-23, no sé qué. Y dije, yo soy amigo mío, te respeto. Tras lo que pasó en Anfield, miro el móvil porque me quedé sin batería y veo... subnormaladas, ¿vale? ¿Vale? Donde pone Albert Best Friend, porque te tengo apuntado así, ¿vale? Albert Best Friend. Más ¿vale? subnormalada que el corner, ¿tú crees? Sí, sí, es verdad. Y solo veo cosas y digo, no puede ser. Más no puede ser, yo creo que está. Y digo, Albert, respeta. Y a la mañana siguiente seguía y te voy a bloquear. Y... El único que fue, ¿sabes? A todo esto, el tercero en Discord, yo soy como el hijo que no quiere el matrimonio, ¿ok? Y yo salgo de trabajar a las 9:30 y a las 10 espero. Y así, esperando. Pero tampoco me dijiste nada. Yo la verdad la anterior vez también te dije y me dijiste, ah, me olvidé. Ay, sí, me olvidé. Así no, que... yo el miércoles estaba hundido en la miseria. Claro. Bueno, en fin, y lo último que tenéis que hablar es Juego de Tronos. Yo no veo esa serie, así que... Pero no quiero ser más guay por no ver esa serie. La veré cuando esté entera. Cuando acabe la serie... Me parece bien. Y entonces la veré entera. Entonces, no me gusta ver las series a medio empezar. Creo, Mote, mira que a mí me he defendido mucho Jotos, solo, me ha gustado. Perdón, solo una cosa. Pero sí vi, porque muchas veces estoy al lado cuando está puesta, yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y está puesta al lado, ¿no? Y vi el capítulo negro, el All Black, la selección australiana de... El Tupac. De rugby. ¿Sabes? Yo lo vi y dije... Porque está tan negro todo, si no se ve nada. Y me dijeron, hostia, sí, sí, la calidad es un poco mala, ¿no? Es el día de la emisión del capítulo. Sí. Ni tan siquiera. Y es un fallo de guión. Porque... Claro, o sea, ¿el problema que tienes de guión? Sí, porque sí. Porque si... Yo solo lugar, si el, no, si en lugar de decirte durante 7 temporadas Winter is Coming, te hubieran puesto la canción de Bruce Springsteen, que te hubieran dicho Winter is Coming in the evening night, entonces sabrías que es oscuro. A ver, vamos a avanzar. ¿Lo has entendido o no? ¿Vale? Qué pereza ya empezar el tema, que ya la hundió totalmente. Lucha de negros en un túnel. El título del capítulo. Quería sacar el tema de Juego de Tronos porque creo que hay mucho debate hoy en día, obviamente en internet, del estado en el que se encuentra la serie. Yo, Chuzas está pesada. Sí. Yo debo decir, Salva, tú sí que la sigues. A mí Juego de Tronos me ha gustado siempre mucho. También siempre he dicho que no está al nivel de lo que para mí son series top. Breaking Bad. ¿Qué estás diciendo? La primera True Detective. The Wire. Creo que esto está a otro nivel. The Shield. Yo creo que el Juego de Tronos solo compite con Juego de Tronos. No, perdona. Breaking Bad está a ligas. A años luz. Yo solo leí eso. ¿Has visto The Wire? The Wire la dejé porque... ¿Has visto The Shield? Sí. ¿Has visto Breaking Bad? Bueno, claro. ¿Qué se pasó? Vamos a decir una cosa. Franchuzas dijo en Twitter, dijo, mira Breaking Bad, que la última temporada es la mejor. No es la mejor, la última temporada. No jodamos. La mejor temporada es la penúltima. Y es donde debería haber acabado la serie. La última temporada no es la mejor, ni en este, lo que dicen tú, ni en este, ni en los 14 millones de universos que Doctor Strange ha mirado. Está muy bien, se ha entendido esa referencia. El capítulo Ozymandias. Sí, dalo con el Ozymandias. Es que pareces franchuzas. ¿Y IMDB? Un 10 sobre 10. Vale. Lo único que hay en todo IMDB que tiene un 10 sobre 10. Pero yo hablo de la temporada. La mejor. Yo hablo de la temporada. Bueno, a mí me parece un final súper... O sea, me parece a la altura. Voy a haceros una pregunta. Pero yo digo que la última temporada a mí no me parece la mejor. Pero voy a haceros una pregunta. Lo mejor que se ha hecho audiovisualmente. Juego de Tronos. Voy a hacer una pregunta a vosotros. ¿Diríais que esta octava temporada de Juego de Tronos es lo que es a Juego de Tronos lo que la segunda temporada de Héroes es a Héroes? Por favor, debatid. Hostia, que no he visto Héroes. Y es que... suerte tienes. Esto es lo de Amazon Prime, ¿no? Lo de Héroes. No, ¿te acuerdas de Héroes, tío? Vale, sí. Lo está confundiendo con... ¿Has visto Prison Break? La primera. ¡Claro! Porque viste la buena. Claro. Te diría, sin ir más lejos, a mí particularmente, y si quieres lo hablamos un poco sin spoilear, ¿eh? No entraremos en spoilers. Creo que la última de Juego de Tronos está homenajeando un poco a la última de Perdidos. Creo que desde que se desvincularon de los libros, yo fui de los que defendí que el ritmo de la serie tampoco le venía tan mal, el hecho de dejarse un poco ya de tal y ir un poco más a la acción, pero creo, sinceramente, los últimos dos capítulos... A mí personalmente... Es un constante... ¿Cuántos quedan? Voy a hacer esto porque sí. ¿Solo quedan dos? Y voy a trasladarte aquí porque sí. A mí personalmente, de momento me parece más floja la 7 que la 8, ¿eh? No. La 7. A mí la 8 está parecida. Pero la 7 era precipitadísimo todo. ¿Y ahora? Bueno, ahora al menos salimos de Winterfell como el 1 y el 2. No. Salimos de Winterfell. Siguiente escena, estamos en desembarco. Coño, y en la 7 salimos de la otra punta del mundo y en la siguiente estamos más allá del muro. ¿Qué no te acuerdas? ¿Hablamos de respetar a dragones? ¿Hablamos del respeto hacia los dragones? Venga, hombre. Es el silencio. Es el silencio. Yo creo que son dos temporadas. Estuvo bien eso, ¿eh? Dice, lo escuchan y se escucha música, se escucha todo y dice, todo, ¿eh? Se escuchaba todo eso y dice, es el silencio. En su cabeza quedó bien. Mote hubiera defendido Winterfell mejor que yo. De esto quiero hablar. No de esto, sino del hecho de que, salió una noticia, hay medios que hacen noticia de esto, que fans de Total War estaban criticando la estrategia seguida en Juego de Tronos. Mira, si tú eres fan de Total War, es normal que necesites un minuto de gloria, ¿vale? Pero dicho esto, intenta... Cuidado, ¿vale? ¿Es innecesario? Sí, qué gratuito. Dicho esto, no me hables de estrategia con dragones, sí, por medio y con una señora que enciende todo el fuego, ¿vale? Yo te digo. Yo lo dije esto mismo. Yo tengo mucha experiencia en defender dragones. Yo no tengo experiencia en defender castillos, ni dragones, ni Total War. Ahora bien, somos pocos, ¿no? Somos pocos. Y ahí delante hay muchos. Y enviamos a la mitad. ¿Por qué? In the evening night. O sea, hay muchos. No una fila, no. Hay 2, 3, 4, 5, 27 filas de malos. Uh-huh. Y tú dices, primer movimiento, ¿tú has jugado al ajedrez? Sí. Tú lo primero que haces es coger... Ah, no, las damas. ¿Tú has jugado a...? ¿Has jugado a tenis? Sí, bueno, padre. Sí. Tú has jugado a ajedrez. Una de las primeras cosas que haces, precisamente, no es sacar a la reina hacia su lado. La reina intenta decir, vamos a guardarnos esto porque no sabemos cómo... ¿Sabes? Teóricamente, la caballería corta la infantería como un cuchillo corta la mantequilla. Ahora bien, lo que pasa es que si la mantequilla es muy gorda y dura y está muy grande, pasada y tal... Y has podido cortarla, y depende del tamaño del cuchillo también, ¿vale? Pero teóricamente envías caballería contra infantería, esto es la vez. Dunkett pregunta quién se va a sentar en el trono. Creo que van a... Que todo la mala. Apunta a Arya al final. Creo que esta es una serie de Arya. ¿Sí? Sí, yo cada vez veo más claro que la serie va de Arya. Creo que al final... Pero me parece mal porque adoro el personaje de Arya. La rubia que está más buena, la rubia que está menos buena. Cuidado. Para mí, mi punto de vista. Hay muchas características que definen a esa rubia. Una de ellas es su color de pelo. Pero no puedes identificarla como la que está buena. Porque tiene otras características. Pero estamos hablando ahora de Chris Evans, ¿no? Pero yo. Exacto. Y del culo de Chris Evans. Yo desconozco por completo la serie y desconozco qué particularidades tienen las mujeres que estoy diciendo. Para mí siguen siendo como solo las he visto en estático. O para mí es una rubia que está más buena que otra rubia que está más buena para mí. Más guapa. Ah, bueno, pues. Yo sin decir todo lo que dice Richie Bolas porque hay teorías y tal y tal, yo también pienso que a lo mejor se sienta Tyrion. Tyrion. Sí. Molaría un montón. Sí. Molaría un montón. Quedan dos. Juego de Xbox que Juego de Tronos, ¿Qué? ¿No sabes qué pasó? Hay una web ahora para Twitch que me interesa. ¿Sabes qué pasó o no? Bueno, Xbox sacó un tweet con una imagen del emblema de la casa Targaryen y tal. Preparaos, no sé cuántos. No sé cuántos. Es una consola de estas old digital que no tiene ni disco con... Pero tengo que decir que yo esperaba que fuera un mando. Es verdad. No sé quién me dijo, es un mando, se lo tiro a la cabeza a Phil Spencer. Lo compro y voy a lo que es y se lo tiro en la cabeza a Phil. Hablando de series, aprovecho para una recomendación. Lo hice en la primera temporada y ahora se acaba de estrenar la segunda. Yo creo que si no has visto, tú deberías, que es la de Cobra Kai. Ha salido segunda temporada. Se me ha hablado muy bien. Los auténticos protagonistas de Karate Kid. Ha salido la segunda, mejor que la primera incluso. con más homenajes. Tú, al final, tú y muchos de nuestra generación crecimos entre una de esas cosas con Karate Kid. Sí. Y era muy pequeño cuando Karate Kid. Sí. Pero la trilogía original de Karate Kid. ¿Visteis vosotros Karate Kid? Sí. Yo no me acuerdo. Tu sensei es una mierda y tu karate es una mierda. La... No, conozco Karate Kid. Lo que pero me es yo recuerdo, con el miedo no. ¿Sabes? Yo recuerdo ser muy pequeño. Cobra Kai es una muy buena serie. Y se acaba de estrenar la segunda temporada. Tenéis el primer capítulo gratis en... Pulisera, sí. Tenéis el primer capítulo gratis en YouTube. Es de YouTube Originals. Y con el cast original de las películas. Y se la recomiendo muchísimo. Pues muy bien. Bueno, va, ¿lo dejamos aquí o qué? Antes de dejar... Llevamos una horita y poco, ¿eh? ¿Lo queréis dejar? Antes de dejarlo, ha salido, a mí me sorprende que ya esté disponible el nuevo día de Scrolls en móviles, en iOS, y no has dicho nada. ¿No lo hablamos o fue en el podcast? Sí, creo que fue en el podcast. Creo que fue en el podcast. Ah, lo resumimos muy rápido. Es mira que yo he tenido mente abierta con muchas cosas de móvil, ¿eh? Yo he dicho, bueno, hay micro pagos, sí, pero tal. Mente abierta. El de Scrolls es un bochorno. Para móvil es un auténtico bochorno que una compañía como Bethesda se preste a hacer eso. ¿Puede expulsar esta señora? ¿Se puede hacer desde allí? Desde allí sí, desde aquí no, porque no tengo el de Mary Station. A ver, espera. No pasa nada, ¿eh? Es simplemente porque estás spameando el canal. No tengo aquí el de Mary. Bueno, va a Valver. Bueno, pues tú ni lo has bajado, ¿no? Yo no. Yo no. Yo, de hecho, no tengo tiempo para... El móvil solo lo utilizo para ponerme... Me pongo series de fondo de Netflix. Especiales de comedia o... Ah, sí, eso lo has dicho alguna vez. No juego con el móvil, tío. No juego. No tengo... O sea, si voy a jugar con un móvil, para jugar con el móvil, juego con la Switch. ¿Cómo es que no has mirado Juego de Tronos? Porque no... O sea, primero porque yo leí el primer libro, ¿ok? Y entonces cuando yo leí el primer libro empezaba a hacer la serie y yo me pensaba que sería una serie corta, ¿vale? Y dije, bueno, a ver cómo avanza la serie, ¿vale? Porque a lo mejor dije, bueno, a veces veo la serie primero y después leo los libros, o a veces al revés. Y dije, hostia, que esto va más allá. Cuando yo me enteré que iba ya más allá de los libros, dije, oh, bueno, pues esperaremos a que acabe antes de ver la entera. Y porque me pone nervioso ver series que no están acabadas. Me tensa. Me tensa. Sí, que no te la den todo de golpe. Que no me den todo de golpe. Es algo que yo entiendo que hay gente que se lo... Que entiendo que para HBO ser trending topic durante 2 meses seguidos, cada 2 días a la semana, pues le va fenomenal. Uh-huh. Pero no estoy seguro. Yo, por ejemplo, lo he vivido con... Empecé a ver Star Trek, que yo soy muy fan de Star Trek, y me enteré que era una serie episódica y lo pasé fatal. Además, no solamente es una serie episódica, sino que llega un momento en que te hacen una pausa a mitad de temporada que te dejan 2 meses sin ningún capítulo. Eso lo hacen con The Walking Dead. Y le dije, esto es una vergüenza ajena y ahora mismo iría allí y os quemaría el plató. ¿Vale? Porque ¿qué es la primera vez de Star Trek, de la serie. Ah, uff. Entonces, yo a partir de entonces dije, bueno, pues cuando acabéis, por lo menos temporadas enteras. Pero sin cliffhanger ni de esto, ¿eh? No me lo hagáis porque no me gusta. Entonces, cuando hay una serie que termina o cuando hay sello de Wire, la vi cuando terminó. O sea, tenía todas las temporadas y la vi entera de S.H.I.E.L.D. cuando terminó. Cogí todas aquí el problema está... Otra más, Stargate, la original. ¿El móvil? Con MacGyver. El mío. ¿Os acordáis de MacGyver? Sí, vale. Yo lo miraba con mi abuelo. Lo hacían por la tarde. Correcto, MacGyver, ¿vale? Pues ese señor... ¿Vale? Era protagonista de Stargate, ¿vale? La original. Y Stargate SG-1, ¿vale? Que es el equipo de la serie original, fueron 10 temporadas. Yo las 10 temporadas las vi del tirón. El problema aquí es un poco, Juego de Tronos, en este caso que lo decías por eso, si eres capaz de abstenerte de todos los potenciales spoilers que te van a clavar, genial. Yo creo que es la... Tengo una amiga que lo está viendo ahora, no lo había visto y como todo el mundo está hablando, pues ha dicho, venga, va, la voy a ver del tirón, ¿no? Pero, claro, haber aguantado 8 años o más de spoilers, hostia, es difícil. Más que nada porque, por ejemplo, sin ir más lejos, hay pero sin entrar en nombres... Pero silencias a franchuzas... No, pero da igual. Hay momentos en la serie donde te invita a pensar que determinado personaje, personajes, quien sea, va a desaparecer. Y si tú ves promociones de hoy en día, te das cuenta que determinados personajes siguen. Con lo que dices, me vas a hacer alguna cosa para que este vuelva, pero ¿no? Pero yo he esquivado bastante los spoilers de Juego de Tronos, pero por una razón principal, que es que me suda la polla la serie completamente. Entonces, no... ¿No prestas atención? No. Entonces, bueno, pues yo veo, si veo comentarios de Juego de Tronos, pues hago un scroll muy rápido. Franchuzas, pues basta con que lo silencies y desaparecen todos los spoilers de Juego de Tronos de tu timeline. Bueno, si silencias a Franchuzas, desaparecen muchas cosas. No, porque él considera que ya no es spoiler a partir de las 12 horas. Entonces, 12 horas, si tú no te has levantado a las 3 de la mañana, ¿vale? Para ver el capítulo, y son las 3 de la tarde... Y no has visto ya, A partir de las 13 horas. No ha dicho 12 horas. Yo creo que dijo un paro 3 de días. 14 horas. Paro 3 de días. Pero por ejemplo, memes. Hace retweets a los memes de esto de jaja. Porque yo no te digo quién muere en Endgame, ¿no? Pero te pongo una cruz así muy gorda, RIP, y el nombre de un personaje que muere en Endgame, ¿no? Ejemplo, pero no te he dicho spoiler, pero hago retweet de eso. Esta gente que establece, ¿no? Que son 3 días los oficiales. Que spoilers. Yo pregunto, ¿la bofetada? Pues también puede ser un periodo de bofetada. Pero mi bofetada es de 2 años. Durante los 2 primeros años, te puedo decir. Derecho a bofetar. Pero yo lo hablé con Franchuzas porque yo dije, hostia, esta necesidad que tenéis. Y él te dijo, claro, es que yo para mí, y esto tiene todo el sentido del mundo, y además con toda la razón, dice, y yo le dije, yo es que no lo vivo así, y él simplemente lo vive de otra manera. Que él, para él, ver la serie incluye discutir, hablar, debatir sobre la serie al momento del capítulo con gente, como sobreentiende, que es un poco lo que hizo el Fenómeno Perdidos, ¿no? Fenómeno Lost, que es debatir con la gente acerca de ese capítulo y tal. Y eso para mí, yo no consigo que me importe tanto. Yo por eso en casa no podemos ver series solos. Porque va implícito el esto. Sí. El spoiler. Por eso, por ejemplo, pues está bloqueado The Walking Dead desde hace años en casa. Es una de las pequeñas victorias que tengo ante el Banco de Hierro. Okay. La única, tal vez. Justita. Así, me gustaría que respondiéramos solo a una pregunta que nos han hecho al principio, ¿vale? Vamos bien de tiempo. Venga. Te me quejas, que no has venido el podcast. ¿No? ¿A qué hora te levantas mañana, Mote? A las 9 de la mañana estoy trabajando. Vale. ¿A cuánto estás de casa, Mote? Un tal Miguel nos ha preguntado al principio, que le he dicho, lo anoto, se ha preguntado, ¿vuestros 3 juegos favoritos de la historia? Es una clásica pregunta que se contesta en un momento. Me da miedo. Voy a contestar la de Salva, ¿vale? Zelda Random. Me duele en el corazón, pero bueno, da igual. ¿No? Porque voy a poner Breath of the Wild. No. Voy a poner un juego poser, como por ejemplo Beautiful Joe. Mis 3 los tengo muy claros, siempre los he tenido muy claros, mis 3 juegos. GoldenEye 64. ¿Siempre? Sí. ¿No ha habido alteración? Bueno, en mi seno interior me lo discuto cada noche, Ocarina of Time o Breath of the Wild, pero como soy muy romántico de los otros dos, es Ocarina of Time o Breath of the Wild. Vale. Eso son 4. Y los otros es Chrono Trigger y Ninja Gaiden. Vaya, Chrono Trigger. Sí, Chrono Trigger. Me lo he pasado a lo mejor 10 veces o 15 o 20. Vale, pues no. Vale, voy yo. Vagrant Story. Ahora me haréis buscar en Twitter cómo hace 2 años empecé a hacer como Franchuzas capturas de cada momento que está jugando en Chrono Trigger. Me toca los huevos. Escojo yo. Ha dicho Chrono Trigger. Mejor JRPG de la historia. Voy largo, ¿eh? Voy yo, espérate un momento. No, si no has jugado nunca. ¿Sabes por qué me gusta como JRPG? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es uno de los motivos? Soriyama. No. O sea, aparte, bueno, sí, claro. Pero otro motivo. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Te lo puedes pasar en 20 horas. ¿Sí o no? Dime un JRPG y te pases en 20 horas. Ya me gustaría. Hay un Star Ocean. Pero bueno, es igual. En fin. Yo también sé jugar a esto. Observa, ¿eh? No tiene por qué ser cualquier parecido con la realidad. Puede ser, ¿vale? Voy a decir. Final Fantasy VI, Vagrant Story y Panzer Dragon Horta. A ver. ¿Qué? A ver, ahora discute. No, un momento. Ahora hablando en serio. Discútemelo. Ahora hablando en serio. ¿No te acabo de decir 3 juegos que son buenos? Chrono Trigger para mí es uno de los juegos que tengo más cariño de siempre. Si vais a mi puta habitación veréis que tengo 12.000 cosas de Chrono Trigger, entre ellas... 12.000 cosas de muchas cosas. No, entre ellas el juego original americano que tengo desde hace 20 años, ¿vale? Y lo digo en serio, para mí es uno de los juegos de mi vida. Porque tú, solo las cosas, todas las cosas que tienes, son porque algo sentimental, no tienes cosas para hacer foto, nunca. Sí, pero que tengan algo vinculación conmigo. Por ejemplo, tengo las tortugas ninja porque me gustan y no tengo Superman. Podría tener una figura de Superman súper guapa, pero Superman no tengo. ¿Puedo contestar a ello? Sí. Quake. Me pasa lo mismo contigo que a ti. Yo te diría, desde un punto de vista objetivo, pues que vaya mierda cómo estoy introduciendo esto. Breath of the Wild o Ocarina, me da igual. Posiblemente, pese a la emotividad, yo creo que ya cada vez más se asienta Breath of the Wild. Shenmue también lo podría. Quake 3 Arena. Y el tercero, yo siempre lo digo, para mí el tercer puesto es uno que va bailando según el tiempo. Hay un top que depende del día, te digo uno, te digo otro. En ese top, ¿quién está? Está Silent Hill 2. Está Vampiro la Mascarada. Está Castlevania Symphony of the Night. Puede ser Vampiro la Mascarada, ¿eh? Está Castlevania Symphony of the Night. Pero es que nos han marcado. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Está Ico. Está The Last Guardian. Yo si ampliara a 5, metería Shadow of the Colossus y Mario 64. Yo Shadow no. No está en top 5. ¿Pero qué te pasa? Ah, suicidado lo de The Last Guardian, no pasa nada. Déjalo. Es que es increíble. No, ahora en serio, lo de Chrono Trigger me toca los cojones porque además. Pero si yo no he dicho nada. No, porque es verdad. Es verdad que. Es verdad que. Ha dicho Panther. Hay que tener. ¡Los cojones! No, pero de Chrono Trigger me toca los cojones. No te gustaba Panther Dragon. Si hubiera dicho Final Fantasy VI, que me lo he pasado una vez, pero Chrono Trigger, que hablo, digo, no sé, me lo he pasado. No te gustó Panther Dragon. No lo he jugado. ¿Os acordáis cuando salió? Si lo tienes ahí incluso, Panzer Dragon. Sí, grabé una hora para un vídeo y no jugaba más. ¿Os acordáis? Sí, es un juego que es súper bien. Mote. ¿Te acuerdas? Yo creo que es de las peores épocas. Y Shenmue también. ¿Y Vagrant Story qué? De las peores épocas que he pasado en De Vergüenza Ajena. ¿Os acordáis cuando salió Nier Automata? Que salieron como 3 o 4 a decir que es que el primer Nier era... ¿Qué pasa? Ramón fue uno. Salió Ramón y dijo, es que el primer Nier, guay. Y los Drakengard. Yo voy a decir 3. La última vez que lo digo, pero quiero que quede constancia. Un puto juego que me he pasado más de 15 veces, y es verídico lo estoy diciendo, no lo trates cuando a veces digo que... ¡Pero que ha sido él! No lo trates como a veces digo que va Grand Story es una obra maestra. ahí sí que la cuelo. La Grand Story está muy bien, decirlo, queda muy bien. Y Shenmue también queda muy bien. Bueno, en fin, total, yo voy a coger 3 que me han marcado mucho. No sé si son los 3 mejores juegos para mí de la historia, pero 3 que me han marcado mucho. 1, World of Warcraft, ¿vale? Porque fue para mí un... El primer Nier es una pasada. Hola, Ramón. a mí creo que es un juego al que... No fue mi primer... Yo creo que he tenido mis mejores experiencias con Dark Age of Camelot, o a lo mejor con... con EverQuest o con Ultima tal vez, pero creo que WoW fue lo que... No sé, lo que me hizo... También lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que me hizo dejarlo, el nivel de compromiso que el juego alcanzó conmigo y yo alcancé con el juego. Probablemente StarCraft, ¿no? Estaba pensando en eso. StarCraft es para mí el mejor juego que se ha hecho en general, ¿vale? Uh-huh. Creo que es no solamente un juego bien hecho, sino que lo que ha supuesto para la industria del videojuego en tal. Para mí lo que dices de StarCraft, que coincido contigo, ¿eh? Para mí hay dos pilares que son StarCraft y Quake. Creo que ambos en su género define juego perfecto. Pero juego mejor de la historia para mí, top 1 mejor de la historia es Tetris, ¿no? Es un juego que es el mejor juego de la historia, un juego que mejor hecho está, conceptualmente es un juego que no pasa de moda, lo ves que 30 años después es un juego que es capaz de reinventarse y hacer un Battle Royale con Tetris 99. O sea, se juega Tetris en Twitter, ¿esto lo habéis visto? No. Mi hermana está enganchadísima. ¿No esto lo habéis visto? Pues si el juego de tu hermana, vamos a hablarlo, ¿eh? Escúchame, no habéis visto esto. Mi hermana me enseña cada día y cuando a veces estamos comiendo Tetris con ella... Hay que cuando hablamos. Sí, juega Tetris en Twitter. En Twitter hay unos tweets con cientos de miles de retweets, faps y respuestas donde se pone con iconos cómo está la pieza. Entre todos, mediante tweet, fab y retweet, se dice hacia dónde se mueve, si se gira para un lado o se gira para otro. Chrono Trigger es... Miradlo en Twitter, es una partida global de todo el mundo que se está jugando constantemente a Tetris. Entonces, entre todos se decide, vale, la pieza sale por aquí, la siguiente que va a salir, y entre todos, con las tres de esto, si para un lado, para otro, lo que sea. Bueno, total, que... Ojo a esto, lo vais a ver todos hoy en Twitter. Yo diría que Tetris es el mejor juego de la historia, ¿vale? No es mi mayor juego, no son juegos como a lo mejor Diablo, StarCraft o World of Warcraft que me han impactado tanto, que han requerido tanto de mí y yo les he dado tanto. Es verdad, creo que como mejor y tal. Todo Blizzard, ¿eh? Sí, Tetris, muy de Blizzard. No, no, Diablo, StarCraft y World of Warcraft. También es de Blizzard, Tetris también de Blizzard. Estaba diciendo cuando has dicho para mí Diablo, StarCraft y World of Warcraft. La buena. Sí. Se me maltrata. Y por, sí. Entre esto y otras cosas, yo no sé qué hago. Y por citar algo de ahora que ha obtenido en mí el nivel de atención y el nivel de compromiso que de esto, ahora mismo League of Legends. Claro, sí. Que, cada noche. Sí, juego cada desde hace ya bastantes años. Sí, desde hace 7 años o sí. Procuro jugar cada claro, día. Que aquí la pregunta ha sido un poco, ¿cuáles son para los dos? No sé si era más... ¿Tus juegos favoritos o los mejores juegos de la historia? Si yo tengo que hablar del mejor juego... Yo he dicho los favoritos. Si yo tengo que hablar de los juegos más influyentes de la historia, más influyentes, Tetris es uno, Wii Sports es otro, juegos influyentes estoy hablando, con juegos que marcaron una época. A mí, por ejemplo, StarCraft, sigue siendo Quake, sigue siendo Ultima. Para mí, creo que a mí me influyeron muchísimo como jugador Diablo 2, StarCraft, World War. Ahora la expansión. Si te pregunte. Brood War. Eso es. Brood War y tal, y demás, ¿no? Y World of Warcraft, ¿no? Pero no sé si son Diablo... De StarCraft sí que diría que están en el top de los mejores juegos de la historia. No sé si Diablo está en los mejores juegos de la historia. No sé si World of Warcraft está en los mejores juegos Hombre, World of Warcraft está dentro de uno de los juegos más influyentes. Pero no sé si es de los mejores juegos de la historia. No sé si es el mejor, ¿no? Durante los 4 años. Claro, digo, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me cogió en una época, que esto fue 2007, que a mí... El problema de Bioshock, ¿no? Que a mí Bioshock... Hostia, yo lo vi... coño, es verdad, me he olvidado. Para mí Bioshock Infinite... De vez en cuando. Infinite. Yo el primero, 3. ¿No? Para yo cuando jugué Bioshock, esto debe ser 2007, ¿vale? Ostras, yo jugué Bioshock y a mí me impactó mucho porque nunca un shooter, o muy raramente un shooter me había tratado de esa forma, ¿no? Entonces, a mí hay pocos juegos, y ahí está Silent Hill 2, hay pocos juegos cuyo desenlace, juegos narrativos, juegos donde el argumento tiene tanto peso, hay pocos juegos que me hayan dejado tan obsesionado con él y decir, y darle vueltas y volverlo a ver y tal, y reflexionar y vale, porque esto significa tanto como Bioshock Infinite. A mí me parece increíble. O sea, la última hora y media de Bioshock Infinite me parece... Y claro que ha habido juegos... Hostia, la última hora. Claro que ha habido juegos muy influyentes. Hostia, Metal Gear, ¿no? Es un juego muy influyente. Pues es un juego muy influyente. Castlevania. Es un juego muy influyente. Es un juego que yo, para mí... Como top 1, como el mejor juego de todos los tiempos, pongo Tetris. Y creo que argumentalmente habría muy poco que decir contra esto. Antes decías esto de los eDreams, ya nos vamos, ¿eh? Esto de obsesionarte con un juego, ya es que lo he recordado. Lo de me obsesiono con un juego y me voy a dormir y digo, pero, coño, ahora que tengo esto, puedo hacer tal. A mí me pasaba con Symphony of the Night. Claro. Symphony era un juego que tú avanzabas durante tu hora, he conseguido tal cual, y dices, coño, ¿y ahora dónde puedo ir con esto? Apagas la consola y decías... Calla, que en esa habitación, ahora que tengo el salto este, puedo... ¡Pum! Vuelvo a encender. También pasa, obviamente, con Metroid, que Metroid Prime posiblemente esté... En cuanto el concepto juego perfecto, hecho al milímetro, Metroid Prime es uno de ellos. Está ahí. Es uno de los mejores juegos de la historia. No, no sé, pero no, yo sé, siempre lo he dicho eso, que Metroid Prime es un juego para todo el mundo, pero sí que es verdad que es un juego que está hecho al milímetro, todo. Encaja de una manera que dices, es que esto es una maravilla cómo está hecho. Y luego te puede gustar o no te puede gustar. Después, Wii Sports. Hombre, ¿es un juego perfecto Wii Sports? Pues no. ¿Es un juego espectacular Wii Sports? Pues no. Pero vendió 100 millones de Wii. De todas maneras... 100 millones de consolas. Sí. Un puto juego. Bueno, un minijuego del juego. El de tenis. El de tenis. De todas maneras, a mí el impacto que dices, ¿qué es esto que estoy jugando? El impacto más grande que tuve fue cuando probé Mario 64. Y Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1. Sí. Lo hemos hablado muchas veces en el podcast, quizás nos repetimos, pero el momento de... hemos dicho, el momento de estás jugando y paras la consola y llamas a un amigo y le dices, ven. O sea, ven que aquí hay algo que no... Fue mucho en esa época, porque Resident Evil también pasó. Gran Turismo. Claro, pones... Yo puse Gran Turismo y yo no me creía que estaba viendo... Yo es que no lo jugaba. Yo me acuerdo que yo no tenía Play, ¿no? En esa época. Y ¿cómo vas a mejorar esto? Era mi pregunta. Sí, es inmejorable. Llegaba a clase y decían los que tenían Play y jugaban, es que nos estamos sacando los carnets de conducir. Sí. Y yo pensaba, digo, ¿cómo? ¿Que hay un juego que tiene que sacarte el carnet de conducir? Al final, hacer una prueba para... En la única revista que yo he escrito antes de PlayStation, que era Absolute PlayStation International, ¿vale? Que yo creo que no existe desde hace mucho tiempo. En esta revista, ¿vale? Absolute PlayStation International, me enviaron Gran Turismo, ¿vale? En Japón, me enviaron Gran Turismo y Metal Gear Solid, ¿no? Y yo cuando estaba con Metal Gear Solid, jugando Metal Gear Solid, yo me acuerdo escribir y decir, oiga, esto, pues, esto es increíble, oiga, esto, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No sé cómo empezar a escribir, ¿qué podemos decir de esto? Sí, sí, es esto está más allá de... Es increíble. Era un... Vaya inicio. Me están me sorprende que, bueno, un debate de estos, que es el típico debate que, anda, vamos a decir ahora, no sé qué, no sé cuántos, hayáis entrado así con buen pie, kudos, y creo que la gente lo va a agradecer. Aunque va a Grand Story, y Final Fantasy VI, fíjate cómo habla de los juegos, no sé qué, pero no ha dicho nada, ni Zelda, ni Final Fantasy VII, ni nada, lo tiene ahí, ¿sabes? Como vampiro, ¿eh? Final Fantasy VII, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Como mejor juego de la historia, Final Fantasy VII. No, para mí no. Ah, pero, ¿sabes? Habiendo el 6, que queda mucho mejor decirlo. No, el 6 es una pasada. Yo he dicho vampiro ya. ¿Y qué es el mejor enemigo? Los Chrono Trigger. Ay, Dios, a la mierda. Es que me fastidia. Porque cuando la cuelo con Background Story me parece muy bien. Pero cuando es algo que realmente lo siento. Background Story es injugable. Yo opino eso. Lo discutí en Twitter el otro día. Precisamente. Injugable. Sí, sí. Pero con Trigger no. Y te lo digo en serio. Con Trigger es un juego que es formato 2D tipo RPG Maker, vaya. Y con los gráficos de Toriyama y la música. Es que la música es increíble. A ver si está bien hecho, ¿eh? Pero yo creo que queda mejor decirlo que jugarlo. No. Yo te digo que es un juego que se disfruta muchísimo. Nos despedimos por si Albert corta, ¿eh? Vale. ¿Vale? Pero es un placer estar con... Es un juego tremendo. Por favor, no, lo del Final Fantasy VIII, ese ya lo podemos expulsar. No, Final Fantasy VIII, suerte que perdieron el código, que no vuelven a hacer el remaster. Ese. En fin, pero Chrono Trigger me encanta. Es que lo tiene todo para mí. Toriyama, la música, ataques fusión, pues que... ¿No?